Ne, sin aún calan suchila, si suches calan tocatamatuele Lucas. Telijo un la quicha cale a María calan, así un ibicho cuéntale ti Judea al ibicho. Taja cojas en que más Zacarías, otis ani insapneda Elizabeth. También aza a Elizabeth, ansapned un talab, tam tiyatskinal antele tinchukul. Anilejo un putat, cojit en chich a Elizabeth, gran Espíritu Santo. Tama Elizabeth y nucha a María. Tata oni itle, labinchit, cala Dios, cal timpatana usumchiki. Anihaye al sacamel a chinets cacoy. Mayab uatzal mas intomnal tata tikin. Sabi, cumnets kawatsin calpata ahatiki. Wikis fue tam tata tin sapneda. Un adig huatza yatskin antele tu chukul ehtig mas leh kulbel kum ichich leh yankit kulbe kum abelamalitz ankao hawa it apchamat adios kum leh chubas hatz netz titachi.